106.3. Buenas noches a todos y a todos y a todes. Esto es Aurorita, música de raíz y cosas rústicas. Por suerte es viernes, ya queda la semana atrás, por lo menos la laboral, y empieza el fin de semana. Linda noche, ya estamos acá con el afinado y estamos saliendo por las inmediaciones de Radionauta, emplazado en el Centro Social y Cultural Político Olga Vázquez, 63-11, noche de viernes, noche de luna, ¿no? Luna llena, que si se empieza a correr un poco esas nubes opacas, quizás se va a poder apreciar más. Hoy hay un eclipse, ¿no? Y también es el cumpleaños de nuestra compañera, amiga, la Carito Taviani, ¿no? Así que le mandamos un gran abrazo, va dedicado también este programa para ella. Quizás haya alguna sorpresa en pos de su aniversario, ¿no? Y también va dedicado este ratito para ella, ¿no? Este momento de luna llena, un eclipse lunar, penumbral en Piscis, digamos. Es el último eclipse lunar del año. Es el signo de la disolución, del cierre. Un eclipse lunar siempre se da durante una luna llena y suele marcar finales o puntos de culminación. A veces vienen disfrazados, ¿no? Como eventos, como personas, que desde afuera nos obligan a revisar lo que estamos haciendo. Otra vez necesitamos abrir, digamos, esos espacios o lugares o simbólicamente cajoncitos como para revisar y resolver esas cosas pendientes. Son momentos de transformaciones, ocuparse de finalizar, culminar siglos y prepararse para lo que viene, ¿no? Una luna llena también se produce cuando el sol y la luna quedan frente a frente, cara a cara, se pueden tutear con el silencio, a una altura de 180 grados. La luna no solo representa las emociones, las sombras, lo inconsciente, la madre, sino también los hábitos, los mecanismos primitivos y el pasado. La luna es el alma, por ende se puede interpretar que la luna, el alma está entrando en la sombra, ocultándose del sol, de los rayos, de la alegría y de la vida. Bienvenido a todas y a todas a este Aurorita, música de raíz, cosas rústicas, con la luna que nos regala este eclipse en esta noche. Lindo momento para caminar, para aprovecharse, para cuando hay luna llena, me decía una bella amiga, que momento de irse para adentro, buscarse como con una fuerza centrípeta, ¿no? Hacia adentro, para indagar justamente y ver esas cosas pendientes para ir terminando, ¿no? Le mandamos un gran abrazo a Carito, a Antulio, al compadre Toby, que sigue recorriendo las calles rústicas y empedregadas de nuestro país hacia adentro. Hoy vamos a tener, ahorita nomás, la editorial, momento de en cual nos arrimamos en este fogón, en este espacio compartido, en el momento de reflexionar de manera conjunta desde nuestro lugar, nuestro leño que traemos para quemar las ideas. También vamos a tener un momento de entrevista y compartir música en vivo con Juan Olivera, que ya está acá. Le manda un gran abrazo al compadre. Vas a tener quizás el momento con todo el respeto de la columna salerosa, pero en nombre de la Carito va a ir dedicada para ella. Son esas salerosas, la columna y de la participación de ellas en la música popular folclórica. Va a tener el momento de efeméride, que cosa que el viernes pasado nos quedó afuera. Y después vamos a estar compartiendo agenda y mucho música, la nuestra de raíz, digamos, que nos hace habitar este suelo, nos hace enraizar y así florecer nuestras alas para ser luego pájaros y pájaras libertarias. Esto es Aurorita, veníamos con un tema justamente de raíz, Soy de la Tierra, de Horacio Banega, aquel estilo santiagueño, ¿no? Donde hay un poco de malambo, samba, chacarera. Todo junto en 6 minutos. Y ahora nos vamos para sentirnos bien. Así que ahí nos encontramos. Si querés comunicarte con Aura Horita, por Facebook, Aura Horita, teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Música de fondo ahí afilando el cuchillo, el berijero, ¿no? La música del Duende Garnique, que ya nos da el marco como para empezar en esta reflexión nocturna de cada viernes, en esta ronda compartida del patio abierto. Decía el vislumbre ahí en Siente Bien, no veo la hora que se levante Latinoamérica, ¿no? Bueno, entonces este es un poco lo que vamos a charlar. La vez pasada hablamos sobre Milton Santo, ¿no? Cuando él nos daba el marco en este momento mundial de globalización, digamos que él la denomina perversa o mundialización, donde definía que el espacio es el resultado de la suma y la síntesis siempre reelaborada del paisaje con la sociedad a través de la espacialidad. El paisaje permanece y la espacialidad es un momento. El paisaje es cosa, la espacialización es funcional y el espacio es estructural, ¿no? En este contexto, ¿no? Entendiendo que el espacio es estructural, la espacialización es funcional y el paisaje es una cosa, ¿cómo este sistema que ha llevado la globalización, ¿no? Esta etapa de sistema que nos rige, político, económico y judicial, hipotetizando una charla con Milton Santo y Rodolfo Kusch, ¿no? Donde propone a pensar las condiciones actuales de la relación de la geografía y la cultura, por lo que implica una metamorfosis, ¿no? Una metamorfosis del espacio habitado, ¿no? Y acá Kusch, digamos, con preocupación, ¿no? Intenta insistir en la necesidad de la búsqueda de la cultura de su geografía, porque la racionalidad occidental y el colonialismo, justamente, intentaron borrar lo espacial en la comprensión de la racionalidad cultural, desgravitando ilusoriamente la cultura del suelo que se habita, ¿no? Un poco lo que rige el pensamiento de Kusch, o la premisa del pensamiento filosófico de Kusch, es pensar donde los pies pisas, digamos, ¿no? El ser estando, ¿no? Y seguimos, digamos, en ese diálogo ilusorio con Milton Santo y Rodolfo Kusch, ¿no? Con esa metamorfosis del suelo, ¿no? Del suelo cultural desgravitado, ¿no? Desgravitado justamente entiende, digamos, que no está enraizado, que apunta, ¿no? Más a un problema de pensamiento y de racionalidad que una buena medida, que en buena medida viene legitimando como pensamiento único la hegemonía de esta globalización excluyente, ¿no? Recordemos que Milton Santos la llamaba una globalización perversa, ¿no? Como determinó, ¿no? Desde siempre el dominio y la supremacía de una cultura determinada sobre la otra, ¿no? Argumentando precisamente que su superioridad se basa en ser una cultura desgravitada, ilusoriamente, ¿no? Del suelo que habita, digamos, como esa universalización que le permite tomarla y llevarla a cualquier ámbito, ¿no? De la cultura. Entonces ahí la desgravita, la desenraiza, ¿no? Y el contexto es entonces, ¿no? La relación del suelo con la cultura, ¿no? Del espacio donde habitamos, donde pisamos, ¿no? La cabeza piensa donde pisan sus pies, ¿no? Que al ser negada produce una negación de lo profundo, ¿no? En lo profundo que nos constituye como seres, ¿no? Como casos particulares, lo que es en nuestra América profunda. Y lleva al miedo de ser nosotros mismos, ¿no? Y por ende un rechazo de lo que somos, una negación de lo que somos. Lo interesante del planteo de Kusch es que relaciona este problema, que no es otro que es de la colonialidad, ¿no? El colonialismo. Con la distinción del ser-estar, ¿no? Que se puso como carta fundacional de la filosofía y la epistemología, el ser fuera de lo cual no hay nada, negando justamente el estar. Y aquí se genera una racionalidad única que legitima, entonces, como motor de este sistema neoliberal y, o el capitalismo financiero y global, las múltiples formas históricas de exclusión, que siempre insistieron en la idea de que ser alguien hay que dejar de estar, es decir, desgravitarse o aposentarse, ¿no? Esa idea de quedarse quieto, inmutable, sentadito y esperar, en un modelo único de cultura, de desarrollo y civilización. El estar como tierra de nadie hace del suelo el margen del arraigo de toda cultura, que pasa así a entenderse como una forma de estar siendo, ¿no? Anulando la pretensión de ser sin estar, ¿no? El problema en el diagnóstico de Rodolfo Kusch es haber divorciado el sujeto que piensa del sujeto cultural, ¿no? Ignorando que el pensamiento no es ni una cosa ni una cosa y que tampoco se puede tocar, pero pesa, ¿no? Esta cuestión de gravitar, ¿no? Está en la esencia nuestra, es lo que nos relaciona, nos une, nos identifica, nos permite expresar, ¿no? Y está arraigado justamente por el suelo que habitamos, ¿no? Son esas coordenadas que nos dice quiénes somos, ¿no? Y en este contexto, dice Kusch, hace una distensión en el movimiento hacia el afuera, cuando se tiene un centro, ¿no? que gravita, que lo arraiga, ¿no? Si se sabe estando, ¿no? Si uno se siente estando, habitando el suelo que habita, ¿no? Pensando en donde pisan los pies, el movimiento es hacia afuera, centrífugo, ¿no? Como una secadora, en una expansión natural. En cambio, cuando no se tiene un centro incorporado y también mancomunado con otro ser, digamos, en sociedad, porque se cree que está desgravitado del suelo que se habita, digamos que es, por ejemplo, los pibes, digamos, de los barrios que buscan todo el tiempo, digamos, llegar a lo que el capitalismo le muestra, ¿no? Las altas llantas, el teléfono, la pilcha, estando en otros lados, digamos. No quiere decir, digamos, que no lo merezcan, todo lo contrario, sí, pero justamente tiene ese grado de perversidad, digamos, lo que decía Milton Santos, la globalización, que te muestra el culo que no puede tocar, digamos, ¿no? Y entonces estábamos en ese sentido, digamos, ¿no? Hacia esa fuerza centrífuga, digamos, en expansión hacia afuera. Y en cambio, cuando uno no se tiene el centro, porque se cree que está desgravitado del suelo que se habita, el movimiento es centrípeto, ¿no? Como una búsqueda permanente del centro que no se tiene, ¿no? Y ahí nos perdemos la nebulosa, todo el tiempo angustiado, sin saber hacia dónde caminar, haciendo girar todo alrededor de sí mismo, ¿no? Y ahí cala muy bien el neoliberalismo con su proyecto cultural, que sería el individualismo, el egoísmo, ¿no? Y haciendo girar todo alrededor de sí mismo, decíamos, ¿no? Buscando desesperadamente un centro que no se encuentra, sería la dinámica de desarrollo dependiente de este movimiento centrípeto, es decir, que genera dependencia y exclusión, ¿no? Este fue, digamos, el momento de lo que llamamos editorial, es justamente para pensarnos, digamos, cuál es nuestra geografía y cómo a partir de esa surgió nuestra cultura, que no nacimos de un repollo, muchas veces estamos empapados de tanta modernidad que nos hacen perder de vista justamente esa raíz, ¿no? Esa posibilidad de enraizarnos y gravitarnos en el lugar donde estamos y justamente hacernos un centro a partir de nuestra identidad y ser con una fuerza centrífuga en un movimiento natural hacia afuera con otros, ¿no? Para identificarnos y justamente para poder resolver nuestros problemas, los que nos atraviesan realmente hoy y no los impuestos. Esto es Aura Ahorita, música rica, cosa rústica. Ya estamos pasando los primeros 30 minutos. Como decía esa voz mecedora, las vías de comunicación para hacerse parte, para pasar para el otro lado del programa, ¿no? Para ser parte del programa, pueden hacerlo a partir del Facebook particular del programa, Aura Ahorita, música re cosa rústica, lo ponen en el buscador y ahí ya podemos tener un vínculo. Si no, también lo puedes hacer a través del teléfono fijo 451-6917, si no el WhatsApp 221

Nosotros ya no podemos andar detrás como hilachas del sistema. Ahora, ahorita. Continuamos acá en este Aura, ahorita, música de Rey, Cosa Rústica. Éramos tres hace un ratito, estaba la Anita, así que le mandan un gran abrazo. Pero también vino y se fue, pero Juancito se quedó. Hola Juan, ¿cómo andas, querido? Hola, buenas noches a todos. ¿Se escucha bien? ¿Se escucha? A ver, hola. Hola, ahí. Ahí está mejor, ¿no, Rodo? Muy bien, sí. Ahí está, bueno, cerquita del micrófono. Buenas noches a todos. ¿Cómo andas, Juan? Bien, muy bien. Contento. Bienvenido. Contento de estar acá en la radio, de escucharlos, así que bien, muy bien. Bien, y nosotros también estamos contentos, ¿no? De poder recibirte en este patio, ¿no? En este patio, sí, sí. De compartir. El otro día hablábamos con Antulio, digamos, que venía de Santiago y decía que la cultura, más allá de, digamos, de la discusión o el aporte teórico y de la danza, de la música, de lo percusivo, se basaba en algo tan simple y tan universal que es el compartir. Claro que sí. Sí, sí, en el hacer cotidiano y en el compartir, por supuesto. En el estar haciendo, decía Rodolfo Cuyo hace un ratito, decíamos, ¿no? Claro, en el estar haciendo, eso creo que es la cultura. Ahí va. Y vos, Juancito, ya has venido de una vuelta, ¿no? Que con el Toby. Había venido, sí. Le mandamos un abrazo. Pero siempre, por lo menos, me ha quedado la sensación, digamos, de no sé si llamarlo revancha, pero sí venir de brindar tu espacio, porque justamente nos dejaste boca abierto, digamos, unas interpretaciones, ajá, tuyas. Y además tan enraizado del lugar donde sos, que también nos hizo conocer un poco más esa provincia de donde venís. Vos venís de La Pampa, ¿no es cierto? Claro, sí, sí, sí. Bueno, y sí, la otra vez que me dieron el espacio también junto con Toby, pude hacer algo de lo que vengo laburando hace un tiempo. Y bueno, pude mostrar ahí lo que es un poco la música de La Pampa y la música del sur, que hoy también hablaba en otra radio, poco es, no es tan conocida dentro de lo que es la movida de acá de la capital, ¿no? De Buenos Aires o de La Plata. Es algo como que todavía está por descubrirse y que tiene, bueno, muy buenos poetas, muy buenos intérpretes y muy buenos musicalizadores también de poetas, y es una vasta extensión de música y de palabras que, bueno, son muy lindas, llenan mucho el alma y que todavía en estas ciudades está por descubrirse, como te decía antes. Claro. Bueno, vos andas con todo ese acervo, ¿no? Sí, sí, sí, un poco es lo que vengo trayendo a cuestas, y bueno, es un poco de porfía y de poesía, digo. Y bueno, porfía con eso venimos. Sí, para, sí, sí. Para andarla, ¿no? Claro, claro. Como que te has echado, digamos, a caminar hace un tiempo, ¿no? Las palabras, digamos, que algunas también vos reivindicás, digamos, ¿no? Sí, sí, sí, por supuesto, sí. Sí, también es como también un largo camino que ya otros vienen haciendo. Y bueno, nada, seguirlo un poco y reforzarlo y darlo a conocer para que se vea lo que es también otra mirada en esta multiculturalidad, ¿no? Y que, bueno, sea valorado todo lo que es la cultura de norte a sur. Así es. Eso está. Y este oeste. De este oeste. Del oeste, más que nada. Por lo menos acá. De acá, no, sí. Acá va, queda para todo el oeste. Va para el oeste, ¿verdad? Donde está el ajite. Estaba pensando esto que somos tierras que andamos, ¿no? Eso puede decir que decís, yo presentándote de la provincia de La Pampa, pero también te identifiqué con la música sureña, ¿no? Con la música de, vos decís, del sur, de otros ritmos, digamos, ¿no? Con la música originaria. Claro. Claro. Y justamente a partir de tu voz, yo conocí a un poeta pampiano, ¿no? Si no, ajá, me equivoco. Sí, sí. ¿Puedes refrescarme el nombre? Sí, el nombre de él es Juan Carlos Bustrías Ortiz. Bustíez Ortiz, Juan Carlos Ortiz, porque me confundo con J.L. Ortiz, que es entrerriano. Ah, es entrerriano, sí. Otro también, otro zarpado. Muy bueno, muy bueno, sí. Pero esto de que somos tierras que andamos, ¿cómo vos, a partir de conocerte, del contacto, de compartir contigo, y en el rol, también quiero reivindicar el rol, digamos, del músico, de la música, ¿no? Del poeta, del artista, de alguna manera llamarlo así, uh-huh, popular, en comunicar, ¿no? En divulgar. Sí, totalmente, totalmente. Y bueno, hoy venimos, o sea, vengo y yo también venimos, digo, porque vengo en representación de unos colegas, de, bueno, Mauricio Flores, Vero Bebacua, Mauricio Pampeano y Vero, que es su compañera, junto a Toto, que son hermanos. Ellos van a presentar el domingo, yo voy a ser de anfitrión y de artista como invitado, en Ciudad Vieja, un trabajo que sale de hace un par de años y tiene mucho de lo que es también la canción y la poesía pampeana, aunque también de la música argentina en general, pero que tiene últimamente un fuerte arraigamiento en lo que es la música pampeana también, sí, con sus poetas y sus músicos. Ellos son unos intérpretes que están presentando su nuevo disco y que, bueno, tiene algo nuevo y que se llama también Chasqui de los Colores. Y que, bueno, el chasqui este como mensajero, ahí venimos con lo de la tierra que andamos, ese mensajero que va llevando de un lugar a otro, es una palabra de origen incaico, va llevando de un lugar a otro este mensaje o esta tierra que anda, ¿no? Y va los colores impregnando, claro, chasqui de los colores. En este caso es un fragmento de una poesía del poeta este pampeano Juan Carlos Gutiérrez Ortiz y que habla como de esto, el chasqui de los colores de la pampa. Esos Eva, colores, Eva. Claro. Repetimos, va a estar el convite, es este domingo. Sí, este domingo en Ciudad Vieja. 18 en Ciudad Vieja a las 21:30 horas. Bueno, con muy buenos músicos, muy buenos intérpretes y con un sonido nuevo también. Y para conocer lo que es esta música de la pampa. Sí, y con una fuerza. Sí, una fuerza nueva, sí, nueva, interesante también en el ambiente. Sí, y el arreglo de voz también es muy rico. Sí, ¿no? Sí, Vero es una muy buena cantante y los arreglos musicales a cargo de Mauricio Flores también están muy, muy bien trabajados. Así que es una propuesta para no perdérsela. Vamos a estar escuchando seguramente alguna canción de ellos ahora en un rato. Sí, ¿no? Sí, tenemos una preparada ahí. Claro, claro. Tenemos una, bueno. Pero bueno, si seguimos charlando, vamos preparando otra. Claro. Pero Juancito, no quería, si bien la charla es muy rica, ¿no? Pero aprovecharte, ¿no? De sí. Que estás, que te has molestado venir hasta acá, que has desfundado tu guitarra, que la has afinado y has abierto tu lindo libro de poemas, digamos. No sé si algunas querés compartir en vivo. Sí, con más nosotros. Vale, más vale, por supuesto. Justo estuve en La Pampa hace unos meses, volví, siempre voy y me voy, y recibí un libro, un regalo, de un libro que no tenía, de Juan Carlos Gutiérrez Ortiz, y bueno, tomé una de sus poesías también, que siempre me sucede, y bueno, encontré ahí la música, y bueno, lo relacioné con la milonga, que es una música muy, muy de la zona, ¿no? Y que la milonga cubre, surera. Claro, sí, que cubre una vasta extensión, porque podemos encontrar la milonga sureña en Tierra del Fuego, en Uruguay, en el sur de Brasil, como esa cadencia, ese ritmo está en una vasta extensión. Entonces, bueno, tomé un poema que se llama Volviendo Don Correa, que Don Correa puede ser el albañil, puede ser el electricista, puede ser el vendediarios, una persona, bueno, que tiene sus características por ser su oficio también. Entonces hablé un poco de eso y le arrimé un abriguito ahí de acordes y melodías para hacer esta canción que se llama Volviendo Don Correa. Bueno, mientras ahí se va templando con la definición de abriguito, que es muy linda, vamos bien que cada cual vaya encontrando su oficio en esas melodías y en esas palabras. Claro que sí, ahí va. Llega el viejo Correa saliendo de la mañana. Saliendo de la mañana, como apartando la niebla con sus blancas manos pardas. regresa como trayendo de su antiguo tiempo puelches, de su antiguo tiempo puelches, sus yuyos de curar tristes y sus vinos de la suerte. Esto es ya cosa del sueño, pero fue y aquí lo cuento. Esto es ya cosa del sueño, pero fue y aquí lo cuento. Lo cuento porque se me hace que un día volvió subiendo, que un día volvió subiendo al perdido paradero donde andaba su recuerdo. Llegó hasta la casa aquella de adobes acurrucados, de adobes acurrucados, se hizo aleteo el saludo rojo en el aire quemado. Tal vez parezca que sueño, soñamos, pero yo estoy bien despierto. Tal vez parezca que sueño, o es que estoy bien despierto. Se fue otra vez don Correa con su tiempo guitarrero, con su tiempo guitarrero, rumbo a los cerros azules llenos de vientos jumeros. La niebla lo trae ahora con su solo paso andando, con su solo paso andando, vino a mi voz su recuerdo, y aquí estoy para nombrarlo. Esto, repito, no es sueño, fue hace tiempo, pero es cierto. Esto, repito, no es sueño, fue hace tiempo, pero es cierto. Parece que estoy dormido, pero yo estoy bien despierto. Tal vez parece que sueño, pero yo estoy bien despierto. Don Correa, qué bello, Juan, eso, ¿eh? Parece que sueña, pero está despierto. Sí, sí, sí, sí. Cuánta carga tiene eso, ¿eh? Cuánta, oh. Qué hermoso, qué hermoso. Volviendo, Don Correa de Juan Carlos Bustrías Ortiz. Bustrías Ortiz. Bueno, es mía. Ahí va, Juancito, hermosa también la música, ¿eh? Ahí, sí, una linda milonga era, ¿eh? Claro, sí. Una linda milonga. Es lo que se merece Don Correa. Ahí está. Sí, totalmente. Pero la verdad, sin palabras, porque uno lo estar compartiéndolo acá, esto es lo que tiene la mediación de habitar un mismo lugar, ¿no? Cómo la obra de una persona, el estilo de una persona te impacta, digamos, desde el compartir, ¿no? Sí, sí, sí, claro que sí. Cada artista, cada ser, cada vez que pulsa y canta, bueno, tiene su propuesta. Y bueno, lo mejor es que llegue y bueno, y te brinde su energía y su propuesta y su forma de sentir y ese sentimiento cuando lo hace. Claro, justamente. Yo hubiese elegido el silencio. Si estuviésemos en el patio de tu casa, de mi casa o de otra persona, o en la plaza, hubiese elegido el silencio. Pero bueno, estamos en radio, digamos, ¿no? Claro que sí. Entonces, digamos, el silencio duró un par de segundos. Pero en esto de compartir y la significancia de uno para con la obra de un artista, ¿qué cosas compartís vos con Juan Carlos Ortiz? Bustrías Ortiz. Bustrías no me sale. Bueno, es difícil. Bueno, con Bustrías Ortiz comparto una región que es La Pampa, esos colores, esos aires, esos árboles, esos seres que viven en esa tierra, comparto el sentimiento que genera esa tierra también, y ya con eso creo que estamos compartiendo un montón. ¿Cómo que no? Sí, ¿cómo sí. que no? Y justamente diste como el centro de gravedad de lo que es el programa, o lo que proponemos, cómo entendemos nosotros la musicalidad, ¿no? Como la persona que habita, ¿no? Determinada con las coordenadas del paisaje, del entorno, de su gente, ¿no? Un pulso común. Claro que sí. ¿Viste? Sí, sí, sí, un latido. Un latido. Un latido en la tierra, decía Horacio Vanega cuando empezamos el programa. Sí, sí. Juan. Yo sé que vos estás de temprano andando, girando. Sí, sí, sí. Yo sé que vos también. nos cruzamos en el centro temprano. pero realmente yo sé si te habrás puesto a compartir una obra más tuya. Sí, por supuesto. Me gustaría hacerle escuchar a los oyentes y a toda la gente algo de lo que va a estar haciendo Verónica con su disco, con su presentación, que es algo también muy importante. Si querés, podemos ir a escuchar y después podemos volver. Dale, ¿te parece? Sí, sí, por supuesto. Bueno, entonces, y comento un poco algo de ahí está, sobre ahí está. Ellos. Vamos a hacer el Son de la Pampa. Son de la Pampa, qué buena elección. La escuché, me gustó, pero también en esta cuestión del regionalismo, vamos al Son de la Pampa, vamos a elegirlo. Y si alguien invito, si alguien está escuchando y quiere pedir otro tema de Ver y los Jornaleros, claro, ¿no? Que sí. Puede hacerlo en el Facebook de Aura Ahorita o mandar un WhatsApp a través de 21670-5190, que muy gentilmente le vamos a estar haciendo el esfuerzo de buscarlo y pasarlo, ya que Juan nos trajo un obsequio, que es el CD, claro. ese proyecto, ese laburito. Así que vamos a escuchar Son de la Pampa, que es el séptimo corte, si no me equivoco, del disco ese que vos nos trajiste de regalo, y nos volvemos a encontrar ahora nomás. Da da da. la pampa sigue sonando. Solo tú tienes esa magia. Se siente. Que no hace falta vivir de fantasmas. Se acaba. Que por favor siga sonando este pampa son. Sacarlo, hermano, y si hay espinas, ay, mejor que sangre, que estás abriendo camino hacia adelante, abriendo camino para comunicarte con Aura ahorita por Facebook, Aura ahorita. Teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Continuamos en este Aura ahorita, música raíz, cosas rústica, por acá, por nuestra casa, Radio Nauta 106.3. Refrescamos, si quieren pasar para este lado de la radio, se participe, lo pueden hacer a través del Aura ahorita, que es el Facebook del programa, sino el WhatsApp 221-670-5190, el fijo 451-6917. Y acá estamos compartiendo este espacio, digamos, con el candil en plenitud, que es la luna, ahí, con Juancito Olivera, que vino acá a hacernos mención que este domingo, 21:30, en Ciudad Vieja, va a estar compartiendo, va a ser como anfitrión, él se denominó así, de Ver y los Jornaleros, que es una formación, un trío con mucha fuerza, que veníamos a escuchar un tema de ellos, que se llama Son de la Pampa. Justamente ellos son de la provincia de La Pampa, ¿no, Juan? Sí, Mauricio Flores es de la provincia de La Pampa, Vero y Toto, que es la cantante y el bajista, del oeste de Buenos Aires, cerca de Palomar. Ah, bien. Y ahora ella, radicada en La Pampa. En La Pampa, se va para y allá. Toto le están haciendo fuerza para que también. Para que se vaya para allá. Se radique. La fuerza centrípeta. Ahí, y. Pero bien digo, ¿no? El domingo en Ciudad Vieja, sí, la cita. Sí, sí, ahí es. Ahí es, y bueno, presentando este disco, Chasqui de los Colores. Bien. Un trabajo que está grabado en Estudios Ion, ahí, por si muchos se acuerdan, donde se hacía Encuentro en el Estudio. Sí. Ahí en ese estudio, con, bueno, mucha gente en el trabajo para terminarlo de esta manera. No, la verdad que es tan lindo ese el disco, todo el trabajo. Recomendamos Ver y los Jornaleros, que algo tienen, digamos, producido en YouTube, ¿no? Han subido sus... Sí, sí, tenían ya dos discos, uno que era Reverdecer, o sea, formatos más reducidos, ¿no? Sí. Y el otro, no me acuerdo el nombre, pero ya tenían dos trabajos como LP, así. Ahí va. Y bueno, este es como su gran disco debut. Bien, nos tuteamos con la palabra cuando escuchábamos una frase que decía sintiendo el peso de la memoria, ¿no? Así es, en sí, este contexto, que Juan. Justo lo elegiste al tema. Sí, no por eso, pero vos me hacías referencia a algo en concreto, digamos, en este día, ¿no? Claro, en este día que todos recuerdan como la noche de los lápices, y bueno, más adelante el domingo que tenemos como este día de recordatorio también hacia la impunidad, ¿no? Bueno, hoy también, pero bueno, esa impunidad, esa sobre, no sé cómo decirlo, pero de las fuerzas y de los gobiernos que pisan y matan a la gente, sí. ¿No? Y como tiene, es lo de Julio López. Sí, sí, y tiene la oportunidad de volver a desaparecer una persona, digamos, que ya había sido desaparecida, ¿no? Y el día antes de, el momento antes de ir a recibir la sentencia, digamos, ¿no? ¿Qué acto más simbólico? Claro, sí, sí, verdaderamente una tragedia, un horror, pero bueno, esta canción que nos dice siente el peso de la memoria. Claro, sí, justamente, digamos, recordar digamos, haciendo el ejercicio de la memoria, quizás también nos previene, nos cuida en el presente y también nos alerta para el futuro, ¿no? Claro que sí, sí, sí, sí, es un arma muy muy importante para los pueblos, la memoria, y recorrer y reconocer y recopilar lo que es la historia colectiva. Ahí va. Refrescamos que estamos con Juan Olivera, con una guitarra pampeana, y nos compartió una musicalización propia de él, de un poema de Juan Carlos Bustrías Ortiz. Bustrías, ¿qué nombre? Bustriazo. Bustriazo. Esa. Juan Carlos Bustriazo Ortiz. Que si no me equivoco se llamaba Camino para... No. Volviendo Don Correa. Volviendo Don Correa, me salió Camino, ¿no? Sí, sí. Qué raro, qué loco que relacione Camino con Volver. Camino Don Correa, ¿no? Y ahí también te has reparado tu ayuda a memoria, ¿no? Sí, sí, sí, sí, siempre, siempre tengo ahí. ¿Y qué has elegido para compartir? Y estas dos canciones fueron como las últimas que estoy sacando ahí de la parrilla y que están calentitas todavía. Pero que me gusta llevarla a las radios y hacer siempre algo nuevo, ¿no? Para no aburrirme de mí. Entonces, tenemos preparada otra, si la quieren escuchar. Sí, por favor. José, bueno, por favor. Se trata de... una que se llama, una poesía de él que se llama Coplas para el niño muerto. Es como ese velatorio de los angelitos que también decía Carnota. Sí. O que es muy común en el norte argentino. Bueno, en el sur también. Y este libro se llama Los poemas puelches y habla mucho de la gente de esa zona, que en el vocablo, en el significado en mapuzungún, en el idioma mapuche, en la lengua mapuche, la gente puelche es la gente del este, ¿no? Así. Que dividida por la cordillera tenemos el este para este lado, entonces puel es este y che es gente. Entonces la gente, las personas, los seres del este, para los mapuches. Entonces habla mucho de la gente de esa zona, de esta región. Y bueno, es un niño que ha fallecido. Y bueno, es su despedida. Entonces, coplas para el niño muerto. Ahí vamos con esa dos, hermano. Anoche se ha muerto un niño en los toldos río abajo, cerca de los ñancucheos, cerquita de unos remansos. Thank you. Parece que el angelito 3 días estuvo malo. Aún estaba infiel el niño, porque el cura llega escaso. Yo sé que la gente puelche es abandonada en la tierra, no puede pagar las cosas de la gente y de la iglesia. Desde temprano la nieve cubre la tierra salada, no se distinguen las piedras, las sendas están borradas. Cruz de un zaino manso, en una cajita blanca, atadito con 2 sogas, lo traen por la huella larga. Ha venido a ver al niño toda la gente puelchera, lo velarán esta noche, mañana le darán tierra. Que la gente puelche es abandonada en la tierra, no puede pagar las cosas de la ciencia y de la iglesia. Desde temprano la nieve cubre la tierra salada, no se distinguen las piedras, las huellas están borradas. Hermoso, hermoso. La verdad que lo has leído un par de veces, ¿no? Ese poema. Y un poco, sí. Sí, sí. Y es una realidad de la gente puelche y de la gente que ha sido, como los mapuches, excluido, relegado y corrido hacia las zonas más deshabitadas del continente. Sí, sí. Justamente, y yo lo llevaba, lo generalizaba, digamos, ¿no? Solamente cuando decía esa Puelche del Este, no solamente pensaba en un pueblo que habitó esa tierra originaria, sino como nosotros, claro. ¿No? Identificándome en ese este, en esa gente del este, pero a su vez con la universalización de la palabra, digamos, ¿no? Claro que sí. ¿Qué contexto escribe él eso? O más o menos él, ¿en qué momento, en qué tiempo? ¿En qué año? Sí. Y el año, mirá. No sé si el poema en particular, pero más o menos él, su tiempo, digamos, para más o menos para poder enmarcarlo en la historia. Y él nació en el 30 y algo, 34, uh-huh. Y este libro tiene cerca de 80 libros. escritos, solo muy pocos editados. Este es de 1954 a 1959, lo terminó de escribir, Los poemas Puelches, de en Santa Rosa La Pampa. Ahí va. Sí, Los poemas Puelches y Quetrales, que es otra parte del libro, como dos tomos en uno. Mira. Sí, sí. Juan Carlos Bustriazo. Sí, Bustriazo Ortiz. Bustriazo. Este libro tiene un poema que se llama El viejo Quintín intruso, que es una musicalización, lo ha musicalizado Bruno Arias a este poema. Mira. Sí, sí. Es como un dato. Mirá. Ahí. ¿Otra coincidencia en esta noche, no? Claro, parece que sí. ¿Eh? ¿Vos fuiste testigo? Claro. O sea, claro. Si me encierran por loco, vos me salís a defender. Claro, sí, sí. Y vamos los dos presos. Bueno, Juan, la verdad que estaríamos un buen rato, por lo menos, se hace tan ameno charlar con vos y creo que la gente también del otro lado lo disfruta, no solamente con tus palabras, sino tu interpretación, digamos, tu musicalización, tus arreglos y también tu elección, digamos, a partir de tu sensibilidad. Claro. La verdad que estamos muy agradecidos. Sí, sí, yo también, la verdad que muy agradecido por el espacio y bueno, por poder brindar a la gente una propuesta nueva y un color diferente para sus oídos. Bien, así que podemos encontrarte este domingo. Exacto. Que va a tener tu momento, digamos, también, ¿no? Lo que es en Ciudad Vieja, 9:30. Bien, sí, sí. Llegan un ratito antes y se acomodan. Ahí va. Se sacan la campera, la cuelgan, claro, en la silla. Y para no entrar así despavorido. Claro, claro, para no entrar corriendo. Bien, y va a estar compartiendo la noche con Vero y los Jornaleros. Claro, ¿no? Sí, sí. Que escuchamos un tema hoy que se llama Son de la Pampa. Sí, y que estaría muy bueno escuchar otro. Así es. Y si el operador, que es el señor Rodolfo Seco, que ya le mandamos un gran abrazo y le agradecemos, claro, sí, muchas su gracias. Trabajo, ¿no? Vos elegiste un temita, ¿no? Sí, yo elegí uno que me gusta mucho, que es el track número 2, que se llama Milonga de los Changarines, que, bueno, acá no tengo, no quiero decir que la música es de Delfor Sombras, y el poeta no me lo acuerdo, Herrera, el Tata Herrera. Y bueno, la música de Delfor Sombras, Milonga de los Changarines, que habla un poco de este trabajo de andar changando, ¿viste? Y changarines culturales también podríamos ser algunos, que andamos changando con la cultura y a cuestas con ella. Así, como trabajadores y trabajadoras de la cultura. Claro que sí. Bueno, Juan, un gran abrazo. Bueno, esperamos otro encuentro. Sí, por supuesto. Y bueno, los esperamos el domingo para compartir esto y espero que lo disfruten. Así que nos vemos luego. Bueno, Juan, hasta gracias. Luego. Hasta luego. Vamos nomás. Thank you.

con una condición humana muy natural, ¿no? Y también esto es lo interesante de compartir su tierra, ¿no? En esa premisa que siempre repetimos y no nos vamos a cansar de repetir, que somos tierra que andamos. Momento de efeméride. El viernes pasado se nos pasó de alto. En realidad no tuvimos que empujar para que llegue, pero no llegamos, así que lo pasó nomás por los bretes de Aura ahorita, pero hoy sí lo vamos a estar abordando esta semana. Esta es efeméride que arrancamos desde el lunes hasta el domingo. Y a empezar a hacer mención que el lunes 12 de septiembre se recuerda a Víctor Jara, porque justamente un 12 de septiembre, pero allá por 1973, lo secuestraron, lo torturaron. La última vez que lo vieron ahí fue sentado, dolorido, después de una golpiza en un sobre el cemento de una cancha de fútbol. Y lo que tuvieron ese avistamiento último de él, dijeron que sacó un boleto de colectivo, todo arrugado de su bolsillo, agarró un lápiz y escribió sus últimas palabras, digamos, sus últimos poemas, ahí mismo, ¿no? Una persona que la realidad totalmente lo interpelaba y no era ajeno a ella. Víctor Jara diciendo que su canto es un canto libre que se quiere regalar, ¿no? A quien le estrecha su mano, a quien quiera disparar, ¿no? Decía Víctor Jara por aquel entonces, ¿no? Una persona completísima que pasó por el teatro, ¿no? Viniendo de una familia muy humilde, de gente laburante, de muchos hermanos. Un hombre que le gustaba fumar y en un momento fumaba las colillas que encontraba en la calle, ¿no? Que no lo ha hecho alguna vez, ¿no? El momento de malaria, digamos, ¿viste? ¿Viste? Estar en la parada del colectivo y mirando de reojo a ver quién tiraba el pucho. ¿Viste? Es común, ¿viste? Se fuman dos secas, le dan el cigarrillo y suben al colectivo y lo tiran tres cuartos de cigarro. Así, digamos, ¡buah! Desesperado por el cigarro. Y Víctor Jara también tenía esa costumbre. Se ve que, digamos, que es. Se va corriendo la bola. Y bueno, justamente de eso y sacó un tema bellísimo, ¿no? Muy centrípeto, digamos, hacia adentro, que es el cigarrito. Víctor Jara lo recordamos. Generalmente en Aurorita siempre está presente, de la música, de la poesía, ¿no? Así arrancó esta semana. También. Recordamos a Martín Chambí Jiménez, quien dijo: he leído que en Chile se piensa que los indios no tienen cultura, que son incivilizados, que son intelectual y artísticamente inferiores en comparación a los blancos y a los europeos. Más elocuente que mi opinión, en todo caso, son los testimonios gráficos. Es mi esperanza que un atestado imparcial y objetivo examinara esta evidencia. Siento que soy un representativo de mi raza, mi gente habla a través de mi fotografía. Recordamos Martín Chambí Jiménez, quien muere un 13 de septiembre de 1973, era un fotógrafo que es reivindicado indigenista, nació en Perú 5 de noviembre de 1891, fue contemporáneo a Carlos Mariátegui, ¿no? Aquel pensador marxista que introdujo el marxismo, digamos, en clave indoamericana, ¿no? Donde entendió desde el suelo americano de esta comarca la dialéctica, y juntos con él, digamos, también fueron trazando ese aliu, reivindicando como fuente de solidaridad, de compromiso social y como alternativa de cambio, ¿no? Nació en Cuasa, que es provincia de Carabaya, al norte del lago Titicaca, en Perú, y justamente fue pionero en la fotografía de retrato, ¿no? Recordamos Martín Chambí Jiménez, reconocido por su profundo testimonio biológico y étnico, y ha retratado profundamente a la población peruana, tanto a los indígenas como a la población en general, ¿no? Mario Vargas Llosa, cuando era piola, decía, dice, es arriesgado insistir demasiado en el valor testimonial de sus fotos, ¿no? Ellas lo tienen y también, pero ellas lo expresan a él, tanto como al medio en que vivió, y atestiguan que cuando se ponía detrás de su cámara se volvía un gigante, una verdadera fuerza inventora, creadora de la vida, ¿no? Una persona que los detalles no le pasaban desapercibido, ¿no? Justamente los reflejaba. Era quechua hablante, ¿no? Él. Y justamente tuvo el compromiso de retratar, digamos, no nuestras huellas, ¿no? Otra, Jorge Heredia, que también es otra persona que lo reivindicó, dijo que él ha sido fotógrafo de blancos que codiciaban sus imágenes, pero también de indios y mestizos, ¿no? Él, digamos, para vivir de lo que quería, de lo que amaba, retrataba, digamos, casamientos, alguna festividad de los blancos, digamos, de la burguesía peruana, pero lo que hizo justamente fue retratar de manera amena y copiosa a los mestizos y a los indios, a donde él se sentía identificado, ¿no? Decían también que todo se conserva en las cajas que quedó de mi abuelo, con su propia clasificación de puño y letra. Son alrededor de 3.000 placas, más de 12.000 y 15.000 fotografías en rollo, que es un reciente descubrimiento cuyos detalles pronto publicaremos, decía su nieto, que es un artista y también director del archivo, fotográfico, Martín Chambí Jiménez. Un rústico de la fotografía, si lo pudiéramos decir así también, ¿no? Hablamos también con Juan un poquito, haciendo memoria, si bien fue tema, digamos, que se atravesó las radios, pero en particular Radio Nauta, que es el viernes en particular, la noche de los lápices, y el domingo que se conmemora, digamos, la desaparición de Jorge Julio López, 10 años, ¿no? Donde también se invitó a la movilización y todo, pero no podíamos también dejar de pasar de alto. A su vez, también, en particular, en este aula ahorita, música ricosa rústica, recordamos a al Hernán Figueroa Reyes, que fue el segundo tema que abrimos el día de hoy, que es un cantautor, músico, ¿no? Hernán Figueroa Reyes, el cantor bonito que le decían, ¿no? Interpretó también, sacó un disco interpretando toda la obra, musicalizando la obra de Güemes, ¿no? Viva Güemes se llama el disco, lo pueden encontrar también en las redes. Que el tema que salimos, el segundo tema que salimos, que lo interpretaba Hernán Figueroa Reyes, pero la poesía es de otra persona, que se conmemora el natalicio el 15 de septiembre, pero de 1923, el creador de la poesía de samba para no morir, Jambre Romeo Lima Quintana, que nació en Morón, acá en provincia de Buenos Aires. Justamente él fue autor de Samba para no morir, y la escuchamos a través de la voz de Hernán Figueroa Reyes. A su vez también, que el 15 de septiembre pero de 1949 nace Adelina Villanueva, y lo vamos a dejar ahí, quizás va como regalo para la Carito, ¿no? Porque después de este momento de efeméride vamos a tener la columna salerosa, después de un tiempo, la columna que la garantizaba la Carito y la sigue aportando desde allá del lejano Carlos Casares, del oeste. Pero en nombre de ella queríamos reivindicar a aquellas mujeres también en su cumpleaños. Y el 15 de septiembre pero de 1949 nace Adelina Villanueva, que enseguida vamos a estar hablando algo de ella. Hamlet Lima Quintana, que nació en 1923, acá en la provincia de Buenos Aires, en Morón, fue autor, como decíamos, de la de Samba para no morir, Triunfo de las Salinas Grandes, Los pueblos de la gesta de gesto antiguo, Taller de resentimiento, de resentido y la muerte y los presagios, ¿no? Es un libro bellísimo, Cuentos para no morir, en distintas formas también, ¿no? Edad del asombro, otro libro. Era una persona, digamos, un poeta, escritor, compositor, un completo, ¿no? Y muere a los 78 años, ¿no? Y para cerrar este momento de efeméride, nos vamos con una poesía de él, que se llama La Amanecida, que junto con Arnedo Gallo la musicalizaron, pero la vamos a estar escuchando justamente con el hijo de Arnedo Gallo, que es el bajista Dividido, que hicieron un encuentro junto con Ricardo Mollo, que también participa una sinfónica, que también está en el charanguito, el gran Jaime Torres. Y para salir despedirnos de este momento de efeméride y retratar aquellas efemérides rústicas, a las personalidades como Víctor Jara, Martín Chambi Gómez, a los pibes y a las pibas que salieron a pedir por un boleto, a Jorge Julio López, que tuvo la valentía de volver a enfrentar a su represor, a Hernán Figueroa Reyes, ese cantor enamorado, y el hermoso James Lima Quintana, aquel poeta profundo. Nos vamos con un tema interpretado por Mollo, pero de la poesía de James Lima Quintana. Si la tenemos por ahí, salimos nomás. Por alegría, déjame ver. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Si yo fuera pajarito, no me ocuparía en volar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar. Me sentaré en el camino para mirarte pasar. Déjame ver. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Déjame ver. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. En los labios de tu boca quisiera escribirte yo. En los labios de tu boca quisiera escribirte yo. Estrella una O, una ave como una eunda. Estrella una O, déjame ver. Detrás de la puerta, déjame ver. Que hay al otro lado, déjame ver. Detrás de la puerta, déjame ver. Que hay al otro lado. Que hay al otro lado, detrás de la puerta, que hay al otro lado. Ayer pasé por tu calle, me tiraron a matar. Ayer pasé por tu calle, me tiraron a matar. Eran tus ojitos negros que se alzaron a mirar. Eran tus ojitos negros que se alzaron a mirar. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. pero detrás de la puerta que hay al otro lado. Detrás de la puerta que hay al otro lado, pero que hay al otro lado, que hay al otro lado, que hay al otro lado, pero detrás de la puerta, detrás de la puerta, detrás de la puerta, detrás de la puerta, detrás. Que hay al otro lado. Salerosas. La presencia de nosotras en el folclore. De ratas, presentamos el tema La Amanecida y en realidad era para el final, digamos, así que ya le adelantamos eso. Justamente lo que pasó, Susana Vaca, muéstrame lo que trae de la puerta, que hay detrás de la puerta, ¿no? En esto que nos quieren ocultar atrás de eso. Justamente en este momento, en lo que pasamos anterior, que era la efeméride, nos marcó también la cuestión latinoamericana con Víctor Jara y Martín Chambi Jiménez. Entonces quisimos salir, digamos, traer un poco esa raíz latinoamericana y para bailar un poco en sus casas, ¿por qué no? Solas, solitas, solites. Continuamos en este Aurorita de Música de Raíz, Cosas Rústicas en el momento salerosa, como decía, la presencia de, de ellas en el folclore. Momento que va de regalo el aniversario La Carito, digamos, ¿no? Porque la extrañamos mucho y queríamos reivindicar a una mujer con una valentía y una fuerza de ser que se llama Adelina Villanueva, que justamente el 15 de septiembre de 1949 ella nacía, fue parte del movimiento del nuevo cancionero, digamos, se referenció junto con Suma Paz, Mercedes Sosa, Daniel Toro, Tomás Lipán, ella es salteña. Una mujer que no solamente se dedicó a al canto como cantora, sino también a la gastronomía, digamos, a los sabores particulares de esa región de Salta. De hecho, ha escrito un par de canciones, interpretado, por ejemplo, La Milonga del Dulce de Leche, se encontraba también ahí. Esta mujer, Adelina Villanueva, que tuvo en el 68 premio solista de mejor vocal, fue revelación en Cosquín en 1971, una mujer vasta, digamos, toda su producción artística y cantoral, digamos, ¿no? Representa ese movimiento folclórico que cambió, digamos, ¿no? El anclaje y la relación, digamos, con la subjetividad en la interpretación del canto, digamos. Fue una de las personas también que se corrió de la descripción paisajística y empezó a tener digamos, a las personas, a las mujeres, en este caso, digamos, en la presencia de la, en el quehacer de su casa, y a partir de eso la voluntad empieza a reivindicar, digamos, la cocina, ¿no? Es decir, como espacio de compartir, de sociabilizarse, de contarse historias, de transmitirse saberes, picardías, digamos, historias, cuentos, ¿no? Entonces, buscado por ahí. En el año 1980, después de 15 años de la aparición de la obra de Ariel Ramírez y Félix Luna, Mujeres Argentinas, en 1986, integró el elenco junto a Marian Farías Gómez, mujer que ya le mandamos un saludo, que tuvimos la posibilidad de hablar con ella. También junto a Adelina Villanueva, Marian Farías Gómez, Madalena León, Perla Santalla, bajo la dirección de Oscar Cardoso Ocampo, y después en escena Alejandro Doria en el Teatro Presidente de Alvear, ¿no? Esta es Adelina Villanueva, la que traímos para compartir, y ella tiene una preeminencia por la zamba. Entonces, elegimos una zamba de ella, que vamos a ir saliendo escuchándola, que sería la primera canción que vamos a escuchar a través de la voz de ella, Adelina Villanueva, y que ya nos vamos preparando para salir con el primer tema de ella. Cuando llueve y dejar que el recuerdo me lleve y por Yala perderme abrazada al amor, mojadita de agua hasta el alma. Y por Yala perderme abrazada al amor, mojadita de agua hasta el alma. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, cuando aclara y en los charcos mirarme la cara o mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. O mirar los gorriones al cielo volar desde el campanario hasta el alba. Un jazmín encendido, o tal vez un ramito de estrella y de luz, una campanita de plata. A Jujuy, a esta zamba le quiero cantar. Me gusta Jujuy con toda el alma. Jujuy por las tardes y sentirme color del paisaje y llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Y llegarme a la viña y un vino tomar antes que la tarde se apague. Me gusta Jujuy, mi Jujuy, por las noches y la luna alumbrando el camino y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Y pedirle a un amigo que venga a cantar una serenata conmigo. Un jazmín encendido, o tal vez un ramito de estrella y de luz, una campanita de plata. A Jujuy, a esta zamba le quiero cantar. Me gusta Jujuy. Si querés comunicarte con Aura Horita, por Facebook, Aura Horita, teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Continuamos en esta Aurorita, música reggae, cosa rústica. Le mandamos un gran abrazo y saludo a una salerosa de la cotidianidad de Olga Vázquez, que es la gran Kimay Figueroa. Que volveríamos a escuchar a Analía Adelina, perdón, Villanueva, una mujer que su preferencia es le queda mejor y lo demuestra en acción. La cadencia de la samba, ¿no? La cuestión es interpretar ese tema bellísimo que me gusta, Jujuy cuando llueve, de Tomás Lipán, compadre de ella, codo a codo, digamos, en el movimiento del nuevo cancionero, digamos, ya cuando se renovaba, digamos, todo lo que es el canto popular folclórico. Y ella viene, digamos, a los ideales, digamos, de la juventud, ya grande. Fue, digamos, funcional, digamos, que se llevó al plano de lo político, digamos, en lo cultural, digamos, fue director del Teatro Cultural del Teatro Municipal de Luján, directora de Cultura de Luján también, participó en la Cultura de la Casa de Salta, ¿no? Y miembro de la Academia Nacional de Folclore. Adelina Villanueva es una conmovedora samba de mujer, ¿no? Que lleva el recuerdo flameando la bandera melodiosa de los festivales de la vida. Suman Paz, también compañera de ella, decía que es una voz joven con toda la entraña dramática de la tierra en canto, el camino escarpado que va desde la esperanza a la plena realidad de la madura autenticidad, ¿no? Juan Carlos Sarabia decía que pocos artistas tienen el privilegio de reunir lo auténtico gracias la gracia del decir provinciano, el amor a las tradiciones, el deseo de ser fusión en el paisaje y el alma de lo que se canta, se grita y se dice íntimamente en cada canción. Y para ir cerrando este momento salerosa que va dedicado a una mujer también salada de la vida, y la Carito Otavien, y le mandamos un gran abrazo a ella. Toda la radio la tiene presente. Y nos vamos con una rancherita para bailarla bien apretadita y bien balseadita. Que también nos vamos de la voz de Adelina Villanueva. Una ranchera de tardecita, cuando se agita el trebolar, la paisanita de estos lugares con voz muy suave suele entonar. De su corpiño el olor de azares y de su boca un ceibo en flor, y el balanceo de sus caderas siguiendo el ritmo de la canción. Se llena el aire con su fragancia y la peonada muere de amor. Y ella orgullosa y con arrogancia no da esperanza ni dice no. Hay quien pudiera robarle un beso y en el oído sentir su voz, y de su sueño saberse el dueño, y en un ranchito vivir los dos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la. ¡Qué rancherita, Adelina! Con su música que aroma las reuniones del gauchaje, más criolla que pan con grasa o gajito de cedrón, mitad gringa, mitad criolla. La ranchera es un encaje, la ranchera es tradición. Una paisana en la tranquera, cuando la tarde cayendo va, mientras espera la lujanera, la rancherita suele cantar. Rota en el viento su pelo negro y ahí en el pecho un huerto en flor. Huele en el aire la primavera que en su perfume anuncia el amor. Se llena el aire con su fragancia y la peonada muere de amor. Y ella orgullosa y con arrogancia no da esperanza ni dice no. Hay quien pudiera robarle un beso y en el oído sentir su voz. Y de sus sueños saberse el dueño. Aura. Y en un ranchito vivir los dos. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si querés comunicarte con Aura ahorita, por Facebook, Aura ahorita. Teléfono 451-6917 y al WhatsApp 221-670-5190. Si bien ya pasó el último cuarto de hora, vamos a tratar de que no nos vayamos más. ¿Por qué? Porque podemos seguir, digamos, el encuentro de Peña, digamos, ¿no? El momento de la agenda peñera. Ya hoy está sucediendo, arrancó 21:30 antes del programa, ahí en Lucamba, 67 número 160, esquina 117, 67 y esquina 117, que esta noche va a estar Tulma. Presentando su disco Sueño Real. Tulma, que está comandado ahí por el hijo de Mario López Quiroga. También Mario López Quiroga está. Carlos Nieto, Los Chaza y el Jana Vanega. Que va a estar. Está sonando esto ahora. Así que si ya terminaste de cenar, ya coordinaste qué vas a hacer, ya descorchaste tu segundo vino, puedes arrancar por aquel lado para mover un poco las cachas, ¿no? Para qué mejor, qué más lindo encontrarse en movimiento, en baile con otra persona. Esto está sucediendo ahora ahí en Lucamba. Este domingo 18, 11 de septiembre le mandamos un gran abrazo a la persona quien trajo el panfleto. Se va a hacer una peña folclórica domingo 18 de septiembre a las 11 horas. Para beneficio, para mejorar la instalación del Club Centro de Jubilados Monasterio, en calle 13 y 85, va a haber conjuntos folclóricos, va a estar Hugo Izaguirre, Marisa Melián, Arrullo Montaraz, amigo de la casa, le mandamos un gran abrazo a Ezequiel y a compañía, a su madre Aurora. También va a estar los Tileños, Papa Coca, Guardián del Monte, otros amigos de la casa que han venido el año pasado, la Rejuntada Flayera. Más artistas invitados, va a estar también presentando el taller folclórico del Club Monasterio, donde la entrada es 40 pesos, va a haber servicio de buffet y cosas ricas para el mate este domingo a partir de las 11 horas en el Club Monasterio, calle 13 y 85. Y de vuelta le mandamos un gran abrazo a la persona quien trajo este hermoso panfleto y contó con la radio, con Radionauta, para poder generar ese vínculo con ustedes. La peña y la radio, ¿no? A su vez también, el próximo viernes, si no me equivoco, 23 de septiembre, va a haber una nueva edición de La Peña Sachera, la sexta, y mandaron como una reseña que la vamos a compartir sobre La Peña. La Peña Sachera es un espacio festivo que se viene realizando regularmente desde el mes de junio, con un amplio recibimiento del público local platense, como así también de las ciudades aledañas. La Peña Sachera presenta pretende acercar simbólicamente el monte a la ciudad, combinando danza y música en vivo, ambas de raíz folclórica, en un espacio festivo. En esta ocasión, teniendo en cuenta la fecha, 23 de septiembre, se realizarán los festejos por el comienzo de la primavera. Comenzamos puntualmente a las 21:30 con el taller de danza y luego siguen los músicos y ballet hasta las 5 de la mañana. La sexta edición, 23 de septiembre, 21:30 en calle 46, esquina, 40, esquina 14 en Siddhartha, va a estar Pato Molina, Seba Caire, Martín Di Paola, Fiore Ailoni Grupo, la Folcumbiancha, la taller de danza a cargo de Matías de Alessandro, va a estar el ballet Escuela de Danza de la Totora, de valor de entrada anticipada 70 pesos y importa 100 pesos. Recordamos, 23 de septiembre a partir de las 9:30, la Peña Sachera. Eso es lo que es el ambiente peñero, creo que no me estoy olvidando de nada más. Para este fin de semana, ya ahora está transcurriendo, pueden irse hasta Lucam, un hermoso lugar. Y el domingo, ahí tempranito, para despedir la semana y empezarla también con resaca, también se puede decir, ¿no? Si depende si tomaste un par de vinos. Si empezás a tomar vino a las 11 de la mañana, son las 5 y sigues chupando, el lunes a las 6 de la mañana se te hace difícil levantarte. Así que a cuidarse, ¿no? A cuidarse. Música de raíz, cosas rústicas, es este Aura Ahorita que está sucediendo por Radio Nauta. Le agradecemos al señor Rodolfo Seco por estar ahí, dando su laburo y permitiéndonos la posibilidad de expresarnos, de encontrarnos, de sociabilizar y de reunirnos en este patio amplio de noche de luna llena, de momento de una fuerza centrípeta hacia adentro, digamos, ¿no? De buscar como reverberación esas cosas pendientes para resolver, aprovechando, digamos, el contexto para expandirse hacia el afuera, ¿no? Esto es Aura Ahorita, música de raíz y cosas rústicas, que le crezcan las alas para ser pájaros más libertarios cada día. Y nos vamos con lo que adelantamos hace un rato, que era la poética de Hamlet Lima Quintana, a través de Ricardo Mollo, las uñas de Jaime Torres y la sinfónica ahí de fondo. Y bueno, esto fue todo. Vamos nomás. Seguimos con el papá de Diego. Vamos a hacer una zamba que se llama La Amanecida. El Mono Izaurralde nos va a acompañar. Nos vamos bebiendo el día y un andar por las tierras salobres de lágrimas perdidas. Ya no puedo decir que el viento de horizonte y acercar la mañana a mi boca, labios carne de cobre. Voy tentando del sol y esa samba que canta y me nombra, me llora entre las manos. Y esa samba que canta y me nombra tiene un grito en el final. Thank you.